Desde el reloj floral, punto de partida de nuestro recorrido, vas a descubrir los paisajes, monumentos, historias y secretos que hacen de Villa Yardino un lugar tan especial. Te proponemos un trayecto de aproximadamente una hora y media con paradas programadas para que puedas bajarte, explorar, sacar fotos o simplemente contemplar el entorno desde tu auto. A lo largo del circuito, la radio será tu guía. Te irá contando detalles históricos, curiosidades locales y sugerencias para que tu visita sea completa. Vas a pasar por bosques, capillas con encanto, miradores naturales y construcciones emblemáticas que forman parte de la historia e identidad del pueblo. Este tour está diseñado para todas las edades, ideal para disfrutar en familia, parejas o aventureros que buscan una conexión auténtica con la historia y la naturaleza del lugar. Recordá respetar las señales e indicaciones, manejar con precaución y, sobre todo, dejarte sorprender por lo que vas a ver y escuchar. Villa Yardino te da la bienvenida. Subí el volumen de tu radio y que comience el viaje. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan en esta nueva edición del Auto Tour. Estamos ya terminando la temporada de invierno, así que este es el último de los sábados, y el próximo recién va a ser en septiembre. Así que bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están visitando. Hoy también tenemos gran concurrencia, así que bueno, antes de arrancar y empezar a hablar un poquito de la historia de Yardino, y que para que lo puedan apreciar, y seguramente lo habrán visto sobre la mano derecha, que tenemos el reloj floral, que el reloj floral hoy es el atractivo turístico que toda la gente viene, visita y se lleva una selfie obligada. Recién había varias traffic también sacándose fotos aquí en el reloj floral. Y algún dato como para que conozcan: este fue el primer reloj floral de la provincia de Córdoba y fue inaugurado el 25 de mayo del año 2010 en conmemoración al bicentenario de la patria. Tiene un diámetro total de 12 metros y fue construido y diseñado por el ingeniero Daniel Bulacio. La máquina, que es autolubricante, tiene 45 kilos, que está enterrada y que la proveyó una empresa que es de Buenos Aires, que se llama Serviclock. Los números fueron hechos por el señor Enrique Campos, y el escudo de Villa Yardino realizado por un artista plástico de acá de la zona, que es Julio Carranza. Y este está ubicado en la casona municipal, esta casona que es muy muy característico de acá de la zona, con este tipo de construcción, con bases de piedra, techo de dos aguas, ladrillo visto, mampostería también ancha, y fue adquirida por el municipio en el año 2000, tiene tres plantas y hoy funcionan distintos estamentos municipales. Así que bueno, ahora sí vamos arrancando de a poquito. Y ni bien arranquemos y pasemos el reloj floral, sobre la mano izquierda van a ver el chalet Villa Juanita. El chalet Villa Juanita fue residencia de la familia Yardino. Hoy están solamente los caseros, pero bueno, también fíjense que coincide un poco con las características que venía comentando recién. Ahora también estamos en la plaza, se está celebrando también la Pachamama, en conmemoración de esta fiesta también, y bueno, con sumo respeto también vamos a respetar esta celebración. Y en la misma plaza que estamos hablando, en nuestra plaza principal, que es la Plaza San Martín, esta plaza debe su nombre, bueno, a nuestro libertador, y fue construida primitivamente en el año 1938 y fue remodelada totalmente hasta lo que vemos hoy en el año 1970. En la construcción participaron ingenieros botánicos y la empresa Macías estuvo a cargo de esta construcción, que la empresa Macías, como para que también ustedes puedan quizás reconocerlo, es una de las empresas que diseñó el Parque Sarmiento, que es el principal pulmón verde de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, es un poquito con respecto a nuestra plaza, que es el lugar donde concentra siempre, tenemos nuestra feria de artesanos estable, y que bueno, todos eventos y la gente se congrega en el centro de nuestra plaza. Y ahora sí estamos avanzando. A nuestra derecha tenemos a Emilia, que nos está saludando. Acá Emilia, que es una de las operadoras que está junto con Andrés siempre desde la radio La Minga, ¿no? Porque esto no podría llevarse adelante sin la colaboración de ellos, y realmente se hace un trabajo en conjunto magnífico, y esta nueva propuesta que desde la Subsecretaría de Turismo estamos llevando adelante de ya hace casi 3 meses. Así que, bueno, la Radio La Minga está en la Biblioteca Lugones, que después, un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito más sobre la radio y sobre la Biblioteca Leopoldo Lugones. Ahora estamos transitando por la Avenida San Martín. La Avenida San Martín es nuestra principal arteria de la localidad. Villa Sarrino tiene una población estable de aproximadamente unos 8.000 habitantes, que por supuesto en temporada casi se duplica cuando estamos al 100%. Y bueno, en esta arteria, que comienza en la Ruta Nacional 38, finaliza en el pie de las sierras, que en breve estaremos llegando hasta el pie de las sierras, que es el cordón de las Sierras Chicas. Así que, y que también vamos a recorrer una capillita histórica. Ahora, sobre su mano izquierda, vamos a comenzar a observar, ya me imagino que lo deben ver, al menos la cúpula de la capilla también principal de nuestra localidad, que es la capilla Nuestra Señora de Lourdes, que también se puede recorrer interiormente, por lo que vamos a darle inicio a la audioguía a Andrés, Emilia, y después vamos a charlar un ratito. Bienvenidos a la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Nos encontramos sobre Avenida San Martín, esquina Estela Maris. Su construcción comenzó en el año 1942 y estuvo a cargo del señor Manuel Martínez, y fue inaugurada en el año 1947. Es la iglesia más joven del valle y fue posible gracias al aporte de la familia Jardino, al esfuerzo colectivo de una comunidad que por entonces recién comenzaba a formarse, y a la Congregación de las Hermanas de la Virgen Niña. A su derecha, al ingresar, podrán observar un monumento en homenaje a Juan Micono de Jardino, una figura importante en la historia de este templo. La fachada muestra detalles del estilo neocolonial, sobrios y elegantes, y las molduras onduladas son características del estilo neobarroco. En el centro se destaca un rosetón de vitró en honor a San Jorge, que capta la luz natural, logrando un gran efecto visual. La torre campanario es de forma vertical y simétrica. Cuenta con arcos y un imponente reloj en cada una de sus 4 caras, rematada con una gran cruz de hierro forjado. Al entrar, encontrarán una nave principal y 2 naves laterales. Las puertas talladas en robles están enmarcadas por arcos de medio punto que anticipan la armonía del interior. Detrás del altar principal se encuentra una gruta que resguarda la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, enmarcada con detalles dorados a la hoja. Sobre ella, en la parte superior, pueden admirar un fresco realizado por el pintor Politti, que rinde homenaje a la Virgen. En esta misma nave se verán también las imágenes de Santa Bartolomea Capitanio, Santa Vicenta Gerosa, Santa Juana y San Hugo. Bajo la gruta descansan, con autorización del Papa Pío XII, los restos de Juan Micono y Ugolino Jardino. A la derecha podrán ver la pila bautismal de mármol y, cerca del altar, el púlpito de madera tallada. En su centro está la figura de Jesús, acompañado por los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Las naves laterales se conectan con la nave central a través de 12 arcos de medio punto. Cada uno está coronado por ventanales de arcos rebajados, decorados con vitrales que filtran una luz cálida y envolvente. En las paredes perimetrales, en sobrerelieve, están representadas las 14 estaciones del Vía Crucis, y además encontrarán las imágenes de la Virgen Niña el Cura Brochero, San José y el Sagrado Corazón. Esta capilla pertenece y sigue viva gracias a la dedicación de la Congregación de las Hermanas de la Virgen Niña, quienes mantienen su espíritu y su legado. Bueno, una capilla realmente, si tienen la posibilidad de conocerla interiormente, vale la pena hacerlo, porque como escuchaban recién la audioguía, son las capillas más jóvenes, y bueno, y adentro la verdad la tranquilidad y la belleza de cómo está construida, vale la pena conocerla. Ni bien pasamos, quizás les llamó la atención sobre la derecha, también había tres aulas, en realidad, que es el jardín, que corresponde también al mismo instituto y a la misma congregación de las hermanas, que tienen son de manera hexagonal y tiene un techo muy particular, y arriba tienen una linterna para que ingrese la luz de manera natural. Así que bueno, eso un poquito con respecto a lo que era el jardín de infantes, a lo que es la capilla Nuestra Señora de Lourdes y a lo que era el Instituto Juan Amicono de Yardino. Ahora también van a comenzar a ver sobre su derecha el Centro de Salud Juan Amicono de Yardino, que este también fue donado por la familia Amicono Yardino, que en un ratito después vamos a comenzar a hablar un poquito más de esta familia, para que conozcan por qué todos los edificios tienen el nombre referido a la familia y por qué fueron donados, ¿no? Así que bueno, en este centro de salud originariamente funcionaba como maternidad. Estamos hablando alrededor del año 1940, ¿no? Imagínense que Villa Giardino en ese momento no había ningún tipo de asentamiento, solamente caseríos desde la ruta hacia el oeste, que también después al final vamos a conocer. Bueno, y hoy sigue funcionando este centro de salud las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuenta con amplios horarios de atención en las distintas especialidades básicas como clínica médica, pediatría, ginecología y bueno, y el resto también de especialidades que hacen a la salud. También funciona el área de acción social y hay un gimnasio municipal. Así que bueno, un poquito también, seguramente habrán visto tanto o en la página de internet o cuando ingresan o el reloj floral mismo. ¿Por qué todo esto? Porque a nosotros nos conocen como el Jardín de Punilla. ¿Y por qué un poco esto sobre Villa Giardino y por qué nos conocen como el Jardín de Punilla? Verán que cuando ingresan hay un bulevar ornamentado con flores coloridas, el césped siempre recién cortado, calles verdes, plazas que mantienen cuidadosamente esta característica junto con la importante vegetación de las sierras chicas embelleciendo el lugar. Fue pionera del reciclaje en residuos orgánicos, contando con la primera planta de tratamientos de residuos que hubo en la República Argentina y que fueron transformándolos en abono de primera calidad. Aquí se encontraron los restos arqueológicos de la cultura aborigen, uno de los más antiguos del país y privilegiada por su naturaleza, con un microclima de alta montaña que permite disfrutar todo el año de sus campings, balnearios, paisajes y un inigualable encanto, con el firme objetivo de preservar el medio ambiente. Es una hermosa villa turística residencial pujante, es elegida como lugar de creación y descanso por numerosos artistas artesanos, donde el importante acervo cultural, la dinámica propia del progreso y el original sentido de humor de sus habitantes complementan armoniosamente la vida en esta pequeña localidad. Así que bueno, también agradecer a los que nos están acompañando. Tenemos a Fernando Martín, que nos está conduciendo en el auto de Guardia Urbana, Jessica, que viene en el auto de inspección también, cerrando la caravana, y en estudios, como hablábamos recién, está Emilia, está Andrés acompañándonos, y cómo olvidarnos también de Soledad y de Melisa, que son personal de turismo que trabajan hace muchos años en la oficina y que nos acompañan a armar todo este tour. En este momento estamos ingresando a lo que es el barrio Balcón de Punilla, y se acuerdan recién que les comentaba como que es un lugar elegido por artistas, por artesanos, por músicos. Bueno, justo ahora estamos transitando por una de las avenidas que nos van a conectar también después con el acto de San Pedro. no es avenida, perdón, es una calle, pero sobre la derecha, porque quería hacer mención sobre la derecha, es una de las residencias de veraneo de Georgina de Barbarossa, que bueno, tanto Georgina, Damián de Santos, también antiguamente Tito Luciardo, Arturo Capdevila, Camila Quiroga, o sea, son un montón de personajes en realidad que y de artistas que eligen esta localidad, porque en Villa Yardino tenemos la casa de descanso de gente de teatro, entonces conocen Villa Yardino cuando no son tan conocidos, y luego eligen este lugar para vivir o para pasar sus vacaciones. Ni bien doblemos a la izquierda, quiero que todos observen sobre la derecha que tenemos una vista panorámica hasta Villa Carlos Paz. Presten atención, ni bien doblen a la izquierda con sus vehículos, giren hacia la derecha su vista y van a ver Villa Carlos Paz, y al fondo de todo alguno quizás pueda diferenciar el lago San Roque. Realmente somos privilegiados en Villa Yardino por tener esta vista panorámica, por la altitud que tenemos. Hoy Villa Yardino se encuentra sobre 1.048 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Esto estamos hablando de una altimetría media, ¿no? Entonces, lo que nos hace que tengamos estas vistas realmente privilegiadas de este lugar. Y aquí es donde se dividen las aguas también. Todos los ríos y arroyos que nacen en esta zona, entre Yardino y La Cumbre, que es nuestra localidad vecina hacia el norte, los que nacen desde aquí van hacia la cuenca del San Roque hacia el sur, y de la cuenca del dique Cruz del Eje hacia el norte. Así que aquí en Yardino tenemos esta posibilidad, que quizás en cualquier punto donde nos podamos detener vamos a observar estas vistas panorámicas realmente muy bellas. Y bueno, y después que comiencen a ver esto que le comentaba recién, que vemos hasta Carlos Paz, y que ahora en un ratito vamos a descender a ver, nos encontramos con el cordón de las Sierras Chicas, ¿no? El cordón de las Sierras Chicas sobre la derecha, que es el cordón que se extiende desde Carlos Paz hasta Charbonnier, que es una localidad pequeña que queda luego de Capilla del Monte, y este cordón montañoso se extiende de sur a norte, de norte a sur, y el pico más elevado es el famoso y mítico Cerro Uritorco, con 1.950 metros sobre el nivel del mar. Ahora sí estamos llegando al tanque, al mirador, donde vamos a descender rápidamente 5 minutos para el que quiera ver un poquito la vista que tenemos desde acá para seguir el tour. Así que vamos a escuchar la audioguía, vamos a sacarse alguna fotito, el que quiera. Va a ser rápido la parada para que no se nos demore tanto y no sea extenso, así que el que quiere descender puede descender, y de paso vamos charlando un poquito acá con la gente que nos está visitando en este tour que cierra la temporada de invierno. Así que bueno, vamos a descender, el que quiera descender un ratito acá en el tanque mirador, pero primero tenemos que escuchar la audioguía. Antes de bajarnos del vehículo, escuchamos la audioguía, ¿les parece? Audioguía Villa Yardino, mirador Balcón de Punilla. Fue construido en la década del 40 para el abastecimiento de agua potable a la localidad. Al estar ubicado en uno de los sitios más altos del pueblo, es un punto panorámico destacado. En su base posee un gran tanque de agua, y sobre ella se eleva una torre redondeada donde predomina el ladrillo visto, simulando ser un faro. Bueno, ahora sí, vamos a descender, el que quiera descender. Estamos acá descendiendo con algunos pasajeros del autotour, y desde acá vamos a tener una vista panorámica bastante linda, que se ve varias localidades del Valle de Punilla, como Huerta Grande, como La Falda, como Valle Hermoso, Cosquín y Villa Carlos Paz, como comentábamos recién. Así que ahora vamos a subir un segundito acá al mirador, que de noche realmente también es un atractivo lindo y digno para conocer. Acá estamos con gente que nos viene a visitar, creo que de la provincia de Buenos Aires. ¿Su nombre? Mi nombre es Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo viene Alejandra del viaje? Excelente. Bien. Vistas maravillosas. Bien, ¿de dónde venís vos, Alejandra? De Ciudad de Buenos Aires. Bien, de Ciudad de Buenos Aires. Venimos acá también que compartiendo el autotour. Tenemos gente de Villa Giardino, tenemos gente de Santa Fe también. Así que nada, conociendo un poquito y disfrutando de esta propuesta que ya se viene haciendo hace ya casi 3 meses, que la gente aprecia mucho. Así que si quieren, podemos pasar a un temita musical mientras seguimos acá disfrutando. No sé, chicos, ¿ustedes dónde vienen? De Córdoba. De Córdoba capital. Bueno, los chicos estaban en el reloj floral y se sumaron al auto tour, así que nada, contento. Acá tenemos gente de la localidad, ¿no? Villa Giardino, Villa Gloria. De Villa Gloria, que vienen a conocer también esta nueva propuesta. De ex Buenos Aires también. ¿Un caballero ustedes? De Huerta. De Huerta Grande, que nos viene. Me vengo a Villa Gloria. Se viene a Villa Gloria a vivir y está conociendo también la localidad. Así que también contentos. Así que de a poquito acá también tenemos gente de Córdoba capital. Así que bueno, si querés, Andrés, pasamos ahora a un temita musical y ya después seguimos avanzando y le pasamos el micrófono en realidad a Soledad, que ahora la va a ser la encargada del autotour próximamente. Perfecto, Leo, entonces llega el momento de homenajear también a la Pachamama con la música, ¿por qué no? Sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Corazón, Pachamama. Bueno, Continuamos con el Auto Tour FM en Villa Giardino. Quiero ver si, para saber cómo viene todo, si me tocan un bocinazo de atrás, a ver si le viene gustando el paseo, si se viene escuchando bien. Eso, un par de bocinas, eso, un par de bocinitas, se viene escuchando bien entonces. Perfecto, listo. Me encantó. Miren, ahora también para que tengan, van a ver, o sea, o han visto que hay un par de cintas colgadas en distintos lugares, es porque el día de mañana se va a desarrollar un duatlón y el día de hoy van a participar menores y juveniles, así que seguramente crucemos a alguien o trotando o andando en bici y quizás tengamos que detenernos en algún momento si llega a ser necesario. Así que bueno, vamos a continuar ahora el recorrido. Como les había comentado recién, vamos a comenzar a apreciar y tener esta vista hermosa de las sierras, chicas, y como les comentaba recién, el pico más elevado es el Cerro Uritorco, que está ubicado en Capilla del Monte, ¿no? Que tiene 1950 metros sobre nivel del mar. Ahora vamos a ingresar, vamos a comenzar a ingresar a una estancia, que hoy es una estancia privada, pero bueno, tenemos acceso sin ningún tipo de inconvenientes, que fue el inicio de Villa Giardino. Fue estancia Alto San Pedro. Un poquito para que se vayan empapando de la historia, Villa Giardino se encontraba como dividido, o sea, originariamente, ¿cómo era la división? A todas las personas que ayudaron a Jerónimo Luis de Cabrera a fundar Córdoba de la Nueva Andalucía, todos los que colaboraron con la fundación de Córdoba le fueron pagando con tierras, con encomienda, que se llamaba en ese momento. Y a esta zona de acá, que se encuentra desde Valle Hermoso hasta lo que es hoy Villa Giardino, le correspondía a una familia, y bueno, esta familia Pérez de Aragón fueron pasando de mano en mano las distintas tierras hasta que llegó la familia Capdevila. En principio esto era solamente huerta grande. Después, bueno, con la evolución y con la llegada del ferrocarril, se comenzaron a desarrollar las distintas localidades, que el ferrocarril se desarrollaba o se construía desde Córdoba hasta la ciudad de Cruz del Eje. Pero bueno, todo lo que es Estancia Alto San Pedro comprendía por el lugar que estamos atravesando ahora hasta lo que es la Ruta 38. No había más nada que lo que vamos a encontrar en unos metros más adelante y entre la ruta y este casco de estancia no había más nada. Y de la ruta hacia el oeste ya estaba el tren y era Villa Vertientes de Tea. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante, introduciéndonos un poquito más sobre eso, pero acá quiero que vean, si bien ahora estamos en una época, en época invernal, donde los árboles no tienen todas sus hojas, venimos transitando por ambos lados, son todos robles, son ese árbol que tiene esa madera tan tan noble y que da como fruto la bellota, que la bellota es, bueno, se utiliza mucho para alimentos para los porcinos en realidad. Y también vamos a encontrar en este lugar bosques de araucarias, de castaños, de nogales. Tiene 1.200 hectáreas este lugar, ¿no? Pero bueno, por donde estamos atravesando ahora son todos robles, pero quiero que ahora presten atención cuando comenzamos a hacer este pequeño descenso, que va a ser de unos 100 metros aproximadamente. Vamos a encontrarnos con el único bosque de alcornoques de la zona. Son alcornoques portugueses. Estos alcornoques portugueses es el árbol de donde se extrae el corcho, donde se extrae la madera para realizar los corchos de las distintas bebidas. Y cuando comencemos, cuando yo les comience a comentar que vean detalladamente ahora sobre la derecha, fíjense en la corteza de los árboles, que es similar y es corcho en realidad. Lo único que pedimos a todos los que nos visitan en el Autotour, y si tienen la posibilidad de venir a conocerlo particularmente, que cuidemos estas especies, porque muchos se llevan recuerdos, y la verdad y la idea es que todo esto lo mantengamos como está y que todos tengamos la posibilidad de conocerlo. Así que, y somos privilegiados en tener este bosquecito de alcornoques, que son los únicos que tenemos acá en la zona. y sí, ahora ya nos estamos aproximando a el casco original de la estancia Alto San Pedro, y va a haber dos momentos. Un momento donde vamos a escuchar una audioguía de la Casa de Campo, que fue el casco original de la estancia de 1890, y luego vamos a detenernos en el edificio principal, donde ahí ese fue el edificio, fue lo que construyeron los Giardino. Así que Andrés, Emilia, podemos darle curso ya directamente a la audioguía de la Casa de Campo, y luego después avanzamos, y les comento cuando estemos en el edificio principal para arrancar con la otra audioguía. Bienvenidos a Estancia Alto San Pedro, el destino ideal para quienes buscan una combinación de aventura, confort, relax y excelente gastronomía, todo enmarcado en un entorno natural incomparable. Aquí, cada rincón invita a ser explorado. Historia y naturaleza se fusionan en perfecta armonía. Esta estancia, que en sus orígenes funcionó como un antiguo establecimiento rural, se extiende por más de 1.100 hectáreas. El paisaje está compuesto por arroyos cristalinos, pequeñas cascadas y bosques de alcornoques, robles, nogales, castaños y almendros, creando un ambiente único para quienes deseen desconectarse de la rutina. Nos encontramos ahora en la Casa de Campo, una verdadera joya arquitectónica que data del año 1890. Este edificio fue el casco original de la estancia. Conserva su fachada de principios del siglo XIX, con una arquitectura de estilo colonial e influencias neocoloniales. Se destacan sus muros de adobe de unos 40 centímetros de espesor, revocado y pintados en suaves tonos ocres que se integran armónicamente con el paisaje serrano. Su característica más llamativa es la galería con arcos de medio punto que rodea la casa y ofrece sombra y frescura durante todo el día. El techo a dos aguas, cubierto con tejas coloniales, y los detalles en madera a la vista refuerzan su identidad tradicional. La silueta de la fachada, con remates curvos y pináculos, le da un perfil distintivo que recuerda a las grandes casonas rurales del Valle de Punilla. Las chimeneas de ladrillo visto y las aberturas simétricas completan la imagen de una residencia señoral de campo. En el año 1912, la propiedad fue adquirida por un próspero porteño de apellido Varela, quien, cautivado por la naturaleza y la pureza de la zona, decidió rebautizarla como Alto de San Pedro. Bajo su iniciativa se sumaron nuevas construcciones y atractivos. En el año 1917 se edificó La Rosada, una elegante construcción que encontrarás a unos 100 metros de aquí. Luego, en 1920, se construyó la primera pileta de natación de la zona, alimentada por aguas de vertientes. Esta piscina fue realizada con piedras extraídas del lugar, cortadas a mano por picapedreros y transportadas en una rústica carretilla de madera en forma de horqueta. La pileta se encuentra frente a la Casa de Campo, en una zona más elevada, y entre ambas construcciones se ubica el chalecito, que originalmente fue la vivienda de los caseros. Hoy ha sido transformado en una confortable suite matrimonial. Seguí descubriendo la magia de Villa Giardino y déjate sorprender por cada rincón e historia que guarda nuestro pueblo. Bueno, Andrés, ahora sí estamos ya, avanzamos unos pequeños metros más y ya estamos ahora ubicados en La Rosada y en el edificio principal de Los Giardino, así que vamos a pasar la segunda audioguía del Alto San Pedro y después de ahí ya vamos a un tema musical para encontrarnos en el Quincho de los Gauchos. Bienvenidos a Estancia Alto San Pedro, un sitio donde la historia, la arquitectura y el paisaje serrano se encuentran en perfecta armonía. A partir de la década de 1930, comenzaron a llegar los primeros europeos a vacacionar en esta zona. Fue en 1937 cuando los hermanos Juan y Ugolino Giardino, oriundos de la ciudad de Buenos Aires y considerados los fundadores de nuestro pueblo, adquirieron esta estancia. En ese entonces, la propiedad había sido enajenada al doctor Tomás Varela por el banco hipotecario y ellos la recuperaron levantando la hipoteca existente. Impulsados por un fuerte deseo de fomentar el turismo y el desarrollo local, pocos años después se construyeron este edificio que observamos hoy, con el objetivo de explotarlo turísticamente. Lo hicieron en conjunto con las construcciones originales de la estancia. Así, el 9 de abril de 1939, realizaron el primer remate de lotes con la presencia de personalidades destacadas y público en general, fecha que se considera la fundación oficial de Villa Jardino. El hotel cuenta con una rica herencia arquitectónica. Posee 21 habitaciones, 4 de ellas en planta baja y el resto en planta alta. Su primer número telefónico pertenecía a Huerta Grande y era nada menos que el número 2. El edificio responde a un estilo ecléctico serrano, una combinación de elementos de la arquitectura tradicional europea con materiales y soluciones propias del entorno cordobés. De dos plantas, la estructura se asienta sobre una base de piedra natural a la vista, que aporta solidez, rusticidad y una conexión visual con el paisaje. El cuerpo superior, revocado, resalta líneas simples pero bien definidas. El techo a dos aguas con tejas cerámicas rojas evoca la arquitectura mediterránea o colonial. En planta alta sobresalen los balcones con bandas de madera oscura, sostenido con ménsulas decorativas que aportan calidez y movimiento a la fachada. Las aberturas de madera, puertas y ventanas conservan el carácter original del edificio, reforzando su identidad y coherencia estilística. Aunque imponente, el volumen general del edificio se integra con gracia al entorno natural, gracias al uso de materiales nobles y a un diseño que prioriza la conexión con el exterior. Desde su construcción hasta la actualidad, la estancia Alto San Pedro ha funcionado como hotel bajo la administración de diferentes propietarios, pero siempre manteniendo su esencia. Te invitamos a seguir descubriendo la historia, el paisaje y los encantos de Villa Jardino. Gracias por acompañarnos. Gente, sumo historias al Alex Solio tomando vuelo, lo que sonaba en el aire de Radio La Minga 94.7, mientras seguimos disfrutando el autotour, esta manera de conocer también Villa Yardino desde el auto, con la radio y con los mejores paisajes. Y queremos conocer también tu opinión, así que te dejamos nuestro WhatsApp para que te puedas comunicar. Es el 3548-506799. Ahí nos podés enviar un mensaje y formar también parte del aire de Radio La Minga. Te lo repito, así llegás a notar. 3548-506799. Nuestro WhatsApp, una vez más, así ya lo aseguras. 3548-506799. Mándanos tu mensaje, contanos cómo lo estás pasando en este autotour y también sumate así al aire de Radio La Minga y de el autotour, claro, ¿por qué no? No paramos el partido, aunque a veces diluviara, aunque cayera granizo. No, el amor nunca se rinde, nos quedamos a vivir en un beso de tornillo. Sí, éramos un blanco fácil, corazones a estrenar y experiencia de bolsillo. No tiramos la toalla y esquivamos beso a beso. Y por supuesto, seguimos recorriendo Villa Yardino. Le damos la bienvenida a Soledad Bracamonte. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien por acá. Bueno, me alegro mucho. Nosotros seguimos acá recorriendo en el autotour, en este día tan hermoso que nos ha tocado, este último autotour de esta temporada invernal. Estamos pasando, te comento, en este momento por el Fortín Virgen de la Merced y nos encontramos, por lo que les vamos a pedir a todos, que como comentaba Leo, con el Duatlón, donde hay varios vehículos estacionados, tenemos chicos justamente, porque ahora dentro de un ratito ya va a comenzar, así que la precaución de los vehículos con la gente que está en la calle. Vamos a llegar acá a la Capilla de la Merced y vamos a estacionar en 45 grados, como siempre lo hacemos. Vamos a conocer un poquito lo que es la historia de la capilla mediante el audio guía y después les vamos a comentar otros datitos de justamente de esta zona. ¿Sí, Andrés? Así que te pido si puedes poner la audio guía. Capilla Nuestra Señora de la Merced. Ubicada en la zona de La Cañada, esta capilla comienza a construirse en el año 1770. Se dice que en su construcción participó la mano de obra jesuita. Estos llegaron a Córdoba en el año 1599. Tenían como función educar y civilizar a los indígenas, pero no existe ningún documento que confirme esto. La versión más importante dice que la capilla fue mandada a construir por la familia Capdevila. Presenta una fachada sencilla, con techo a dos aguas. Tiene forma de cruz con una nave principal de 13 metros con 80 de largo y 4 metros de ancho. Con muros de adobe de 60 centímetros, pisos de ladrillo y madera de algarrobo. La puerta principal es de arco rebajado. Fue construida con madera de algarrobo y posee dos hojas. A la izquierda, posee una espadaña con dos orificios, terminada en dos líneas cóncavas que se elevan en el centro y rematan con una cruz. Tras el rectángulo vertical bajo la espadaña, está la escalera que permite ingresar al coro alto y facilita el tañido de las campanas. Está techada con 7 cabreadas de par y nudillos, alfarjías y bovedillas a la vista, siendo su cubierta de tejas coloniales. Posee un pretil de mampostería intercalado con rejas forjadas de igual altura y un desnivel de piso que demarca el presbiterio que culmina en el altar de mampostería que ocupa la totalidad del testero. La primera familia que se afianza en el lugar es la Capdevila. Ellos construyen el segundo altar para la veneración de Nuestra Señora de la Merced. La imagen es una talla de madera policromada del siglo XVII, de medio vestir, de 1,30 m y con cabello natural. Esta reemplaza a la Virgen de 50 centímetros de altura, que se encontraba en el interior, que por motivos desconocidos fue retirada. Hasta el 2 de abril de 1980, esta pequeña Virgen fue restituida por la señora Mirta Gajero de Díaz y su hija Verónica, quienes la tenían en su poder por haberla recibido de herencia por 7 generaciones. El San José fue trabajado por 2 indígenas, Cépides y Antón, en madera de algarrobo. En sus ojos presenta mica, de allí su brillo. Los aborígenes están enterrados en el Camposanto, cementerio más antiguo de la región, que data del año 1770, al igual que Lucrecia Villalba, que fue quien donó la imagen. Otras imágenes existentes son la de Jesús, San José y San Miguel. Además de los elementos mencionados, la capilla guarda testimonios de distintas épocas. Por ejemplo, un pesebre italiano de 1938, donado por Juana Micono de Jardino, que se expone durante todo el año. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el recorrido. En unos minutitos ya vamos a estar saliendo. Mientras les vamos comentando que esta capilla la pueden venir a conocer en cualquier momento. Tienen el cementerio también, que está abierto para que se pueda visitar. Y van a tener un cartel donde comenta un poquito de la capilla y un código QR donde se puede escanear para escuchar esta misma audio guía. Nosotros vamos a descender luego en una capillita que es un poquito también especial como esta, pero tiene su encanto particular que después les vamos a comentar cuando estemos llegando. Ahora vamos a comenzar a bajar otra vez por Avenida San Martín y mientras les vamos comentando que habíamos pasado hacia la derecha en un edificio que se estaba viendo que era el Fortín Virgen de la Merced, que se fundó el 10 de febrero de 1985, era uno de los 5 fortines pertenecientes a la agrupación fundada en Valle de Punilla en el año 1965, llamada Don Juan Bautista Bustos. Cuenta con un salón de fiestas y un predio cerrado para realizar destrezas y otros espectáculos tradicionalistas. Además, desde el año 2000, esta agrupación cuenta con personería jurídica. Y donde estuvimos en este momento escuchando el audio Diego en la capilla de la quien no es de la zona y no conoce, es muy representativa, porque aquí se realiza lo que son nuestras fiestas patronales, que son en septiembre, el 24, justamente el día de Nuestra Señora de la Merced, que este año ya volvemos otra vez a tener esta fiesta tan particular, así que les recomendamos estar atentos a nuestras redes oficiales de la Municipalidad de Villa Jardino, a la red de turismo, que es Villa Jardino Oca Oficial, a nuestro canal de difusión, también donde vamos subiendo las novedades, y ahí se van a enterar de qué se viene este año para estas fiestas patronales que en esta zona son tan convocantes. Nosotros hemos llegado a tener alrededor de 6.000 gauchos que rinden honor a Nuestra Señora de la Merced. Ahora, continuando el recorrido, vamos a ver hacia la derecha en unos minutitos más lo que es el ingreso al Camino de los Artesanos, que también se puede visitar en cualquier momento. En estos días de lo que fue la temporada está abierto todos los días, pero en lo que es a lo largo del año está abierto de jueves a domingos en horario corrido y se pueden visitar distintos tipos de locales de artesanía, también van a encontrar gastronomía y alojamiento. Andrés, te pido si podés poner por favor la audioguía. Audioguía Villa Jardino Camino de los Artesanos. Se trata de una ruta de ripio de unos 8 kilómetros que conecta Villa Jardino con la cumbre. A lo largo del recorrido vas a encontrar comercios de artesanías, diseños, productos regionales, hoteles, cabañas, gastronomía y un campo de golf. Durante la temporada, los comercios abren todos los días desde las 10:30 aproximadamente hasta el atardecer. El resto del año los encontrás los fines de semana, aunque no dejes de recorrerlo cualquier día, ya que si tocas el timbre, muchos de los artesanos te abrirán sus puertas. En tu recorrido, circula despacio. Podés encontrarte con ciclistas, caminantes, niños, animales sueltos y cabalgatas. ¿Cómo surgió el Camino de los Artesanos? En 1984, vecinos y artesanos del paraje La Punilla se reúnen en la Escuela Silvano Loza, armando un mercadito de ventas de artesanías, dulces, plantas y todo lo que se producía en el lugar. Se fue difundiendo boca a boca y los visitantes lo empiezan a denominar Camino de los Artesanos. Bueno, ahora vamos continuando, vamos a ingresar a uno de los barrios más jóvenes que tiene la localidad, que es el barrio La Granja, y que tiene, para los que conocen el mapa de Jardino y para los que no lo conocen también, justamente les dimos una bolsita con el folleto institucional que lo pueden mirar mientras que yo les comento, no obviamente el que va manejando, pero sí el acompañante, para ver la forma particular de las calles de este barrio, que es como si fuera un panal de abejas. Este es uno de los barrios más jóvenes que tiene la localidad. Y ahora, bueno, vamos entrando en esta zona que es tan natural, en donde vamos a poder observar un poco de lo que es la flora de Villa Jardino, que es una región fitogeográfica que es de tipo monte serrano, y donde nosotros en esta zona vamos a encontrar especies como tal, algarrobo, quebracho colorado, quebracho blanco, tañar, molle, coco, espinillo, piquillín, jarilla. Bueno, tienen la zona de paja brava, algunos cactus, moradillo, romerillo y tabaquillo. Y en los arroyos vamos a encontrar también berro, duraznillo de agua y la yerba mota. También vamos a encontrar hierbas medicinales y que muchos usamos en el mate, que no hay nada más lindo que un buen mate con yuyitos, como le dice uno, como la peperina, el tomillo, poleo, yerbabuena, carqueja y cedrón, entre otras. Ahora vamos continuando y también les vamos comentando que, bueno, que esto del autotour, esta nueva idea que ya se viene realizando todos los sábados, se va a seguir realizando obviamente durante el año, los primeros sábados de cada mes, y que uno se puede anotar en las oficinas para poder acceder al mismo, que es libre y gratuito obviamente, y también pueden ir obviamente en presencia en nuestras oficinas y anotarse ahí con sus datos. Y ahora, bueno, estamos ingresando en el barrio La Granja, y si miran hacia la derecha, una vez que, bueno, que ya todos los vehículos empiecen a ascender, vamos a ir también viendo cómo hay una conjugación de lo que son construcciones y lo que es la flora, la parte natural de esta zona, que es muy lindo ver cómo uno, bueno, conserva ciertas partes de la naturaleza en lo que es la casa de uno. Son casas muy muy lindas, son casonas relativamente nuevas, y vamos, ahora que avancemos un poquito, vamos a ver hacia la derecha, vamos a empezar a ver las vistas de lo que es otra parte de Villa Jardino, como el barrio Santa Cecilia, que está justo hacia el norte, hacia donde está también en la localidad vecina de La Cumbre, y un poquito más adelante también vamos a ver hacia la derecha y hacia atrás un edificio de color morado, colorado, bastante oscurito, que es el Hotel Pueblo Nativo, que está en el Camino de los Artesanos, justamente, que es donde está el golf de aquí, de la localidad. Bueno, Andrés, te pido, si sos tan amable, poner un temita musical. A mí me gusta esta parte a recorrerla con algo de música para ir disfrutando las vistas y la naturaleza. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que ese día llegaría, mi rutina diaria no la aguanto más. Ya no quiero la oficina ni llamados en mi vida, algo tiene que cambiar. He querido ir más lejos con el alma, y los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con playas y mares. Y he pensado en el problema, y yo creo que hay personas que han sentido algo igual. Es que estamos atrapados y encerrados, construyendo los castillos de alguien más. Y yo quiero ir más lejos con mi alma, los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo. Cuando llego a casa me siento tan vacío, no puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares. Me voy de viaje solito, a conocer más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito, a conocer más lugares, ciudades, pueblos y barrios. Más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Me voy de viaje solito. Bueno, seguimos acá el recorrido del auto tour. Vamos transitando ahora lo que es Avenida Los Nogales, una avenida bastante reconocida acá en Villa Jardino. Y vamos a aprovechar este momento para agradecer a Radio La Minga, como decía en un principio Leo, por la colaboración. Y vamos a aprovechar para comentarles un poquito de lo que es la historia de esta biblioteca donde funciona Radio La Minga, que es en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Tiene sus inicios en 1988 por iniciativa de un grupo de vecinos liderados por el señor Roque Rosales, y con las donaciones recibidas a tal fin se formó la biblioteca municipal que atendía en el Cine Teatro Alejandro Jardino. En 1997 es trasladada al edificio donde funcionó el primer correo del pueblo, seguido en comodato por la Municipalidad de Villa Jardino, lugar que aún hoy conserva como sede. Este mismo año dejó de ser municipal para transformarse en popular, denominándose con el nombre que la conocemos hoy en día, Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Su misión es canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta y la creación y promover la recreación y promover la creación y la difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo. Hoy nosotros aprovechamos, mientras que Leo hablaba con Emilia y con mi compañera, estuvimos ahí viendo un poquito de lo que es hoy en día las instalaciones de la biblioteca, y recordamos que nosotros de nuestras épocas escolares íbamos ahí a hacer los trabajos prácticos del colegio, porque bueno, nosotras somos unas niñas, pero en ese momento no había obviamente los medios que hay hoy en día, entonces tocaba ir a este lugar que todavía muchos siguen usando y que es tan lindo, que tiene ahí un pequeño rinconcito para niños, para la lectura de ellos, que está muy lindo y es muy interesante para ir fomentando, ¿no?, el hábito de la lectura de los pequeños. Y después vimos que tienen ya en un saloncito donde está la mesa de trabajo para hacer estos trabajos, como es, digo, que hacíamos nosotros los trabajos prácticos, y también hay un ajedrez que está, me pareció muy bueno, Andrés, así que la verdad que es reconocer, como decimos siempre aquí en el auto tour, volver a conocer algo que uno ya conoce, ¿no? Redescubrir un rinconcito que es tan nuestro. Sí, hermosa la biblioteca, y aparte uno se va metiendo y se va encontrando con más cosas, como vos decís, el ajedrez que te invita a jugar, bueno, los libros, que hay más de 5.000 aquí, después si uno sigue avanzando se encuentra con el estudio de Radio La Minga, desde donde estamos transmitiendo ahora, y todavía sigue para atrás porque después está también la sala teatral La Novalera. Es bien completa la biblioteca, la verdad es que tenemos una biblioteca muy completa. Y bueno, ahora vamos a cruzar aquí la ruta 38 con precaución, obviamente, y tranquilos que nosotros, una vez que hayamos cruzado, vamos a entrar aquí en Avenida Independencia y vamos a esperar, obviamente, para avanzar, así que no se apuren, crucen con, como les digo, con toda precaución. Hoy es un día hermoso para pasear, así que bueno, hay un tráfico movidito en el día sábado. Ahora nosotros vamos a empezar a transitar por lo que es, como les decía, Avenida Independencia, lo que es Barrio Independencia, dirigiéndonos a lo que es la capilla Nuestra Señora de las Flores, que es donde vamos a descender unos 5 minutitos para poder conocer este pequeño privilegio de poder ingresar a conocerla. Y les comento que más adelante vamos a tener el cruce de las vías del tren, que también vamos a cruzar con precaución ahí porque el tren todavía al día de hoy sigue circulando por esta zona. Hubo un tiempo en que sí estuvo ausente en sus recorridos, pero hace un tiempito, un par de añitos, que tenemos otra vez el gusto de que este tren vuelva a circular, no solo para el uso, bueno, de la gente que lo usa en lo que es trabajos o en lo que es educación, porque los chicos también lo toman para ir al colegio, hay uno muy tempranito, sino también para la gente que nos visita poder conocer desde otra manera toda esta zona. El tren llega hasta Capilla del Monte hacia el norte, parando en lo que es San Esteban y lo que es la cumbre también, y si nos vamos hacia el sur, hasta Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, y luego ya más allá lo que es Cosquín y lo que es Córdoba, capital, la estación Mitre. Este tren tiene una parada ahí muy linda también cuando uno va a Córdoba, en una zona ahí donde uno puede bajar y también otras vistas. Ahora cuando estemos llegando a lo que es el paso de las vías, vamos a empezar a escuchar lo que es la audioguía de la Capilla de las Flores, así vamos conociendo la historia, y una vez que finalice la audioguía, ahí recién vamos a descender de los vehículos, así pueden conocer primero un poquito de lo que es la historia de la capilla esta, y después ya van a poder apreciarla en lo que es el exterior y el interior de la misma. Ahora cuando sigamos avanzando van a ver que también tenemos vistas panorámicas de acá de lo que es la zona. Nosotros, me gusta mencionar lo que tenemos desde Villa Jardino, vistas panorámicas desde todo, desde cada puntito de cada rinconcito, que eso está muy lindo también para disfrutar y invita a recorrer el pueblo en cada rincón. Bueno, Andrés, acá te pido si puedes poner por favor la audioguía de la Capilla de las Flores. Thank you. Capilla de las Flores. Esta capilla se encuentra emplazada en el barrio Porticelo. Su construcción data de 1957, siendo responsable técnico de la obra el arquitecto Raúl Volgheroni, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. El templo fue donado por el doctor Salvador Rey y su esposa Emma Amuchastegui, quien tomaron parte de una peregrinación argentino-uruguaya en noviembre de 1939 a la Virgen de las Flores en la Floresta del Uruguay. Ambos esposos se sintieron muy atraídos por la Virgencita Florida y le prometieron hacerle un trono sencillo pero digno en las sierras cordobesas. El doctor Rey no pudo ver finalizada la capilla ya que falleció y su señora concluyó la obra. La imagen que preside el oratorio es obra de integrantes de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana. Está dedicado al culto de la Virgen María bajo la adoración de Nuestra Señora de las Flores, que es venerada en Bora, al norte de Italia, teniendo vinculación con la característica dominante de esta villa residencial, cual es la de identificarse como Jardín de Punilla. Bueno, acá vamos llegando a la capillita Nuestra Señora de las Flores y vamos a estacionar y a descender. Y mientras, Andrés, ¿qué te parece si ponemos una canción? Así la gente puede disfrutar tranqui y después retomamos, una vez que ya retomemos el recorrido. Por supuesto, escuchamos entonces a Mercedes Sosa ahora, esto es Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Americano, libera tu esperanza con un Mercedes Sosa decía presente con su música en esta tarde de sábado, acompañando el autotour de Villa Jardino. Y ahora vamos a escuchar a Paulina Goto. Esto es De Viaje. ¿Quieres convencerme con un trato de princesa? Y yo toda mi vida he sido reina. Dicen que es difícil, pero sácale la vuelta. Dame un poco más que me entretenga. Espera, yo no hago maleta por cualquiera. Yo no sé viajar en carretera. Vamos a la luna cuando quieras. Te quiero, me quieres, despega. Ay, ay, vámonos de viaje. Más, más, ponte más salvaje. Ay, ay, suelta el equipaje. Que si llegamos lejos se pone interesante. Sin problema, cruzamos a Colombia en bicicleta. Nos damos un besito en Venezuela. Bailamos en Madrid solos hasta que amanezca. Te atrapo sin piedad como extranjera. Y en México te canto una ranchera. En este jet no habrá quien nos detenga. Bailamos en Brasil que no se acabe la fiesta. Suave, suave, olvídate del mapa. Suave, suave, el mundo se me escapa. Suave, suave, yo sé lo que te encanta. Todo lo que te gusta yo te lo puedo dar. Espera, yo no hago maleta por cualquiera. Yo no sé viajar en carretera. Vamos a la luna cuando quieras. Te quiero, me quieres, despega. Ay, ay, vámonos de viaje. Más, más, ponte más salvaje. Ay, ay, suelta el equipaje. Que si llegamos lejos se pone interesante. Linda tarde de sábado para disfrutar del autotour. Sintonizando Radio La Minga 94.7. ¿Y cómo sigue todo por ahí, por la Capilla de las Flores? Bueno, aquí estamos, Andrés, y la gente está todavía visitando. Ya ahora vamos a volver a retomar el recorrido una vez que asciendan a los vehículos otra vez. Pero bueno, siempre Leo les da una pequeña ahí, algún dato curioso que se le escapa a la audio guía, se los da Leo. Siempre algún dato más hay, ¿no? Sí, sí, sí, viste, bueno, es lo que hablamos siempre, de que siempre hay algo nuevo para conocer de Villa Jardino, de lo que son las curiosidades de la localidad, de lo que es la historia, de la gente también. Y bueno, a él le gusta también comentar eso, la particularidad que tiene esta capilla, ¿no? Entonces, les comenta un poquito también ahí. Bueno, excelente. Y me imagino, yo la verdad todavía no tuve gusto de conocerla, pero imagino que debe ser de esos lugares que son chiquitos del tamaño, pero deben tener una riqueza histórica muy interesante. Sí, sí, como vos decís, es así. Son lugares particulares que tienen su encanto, su belleza y su historia. De lo que está formado prácticamente la localidad, de lo que es Villa Jardino, con esta gente que vino, que fue precursora en la creación de la localidad, que le dio el empuje, porque estos lugares, como acá, como la Capilla de las Flores, como es Nuestra Señora de Lourdes, como, bueno, como comentaba Leo también en el tema del Centro de Salud, que son lugares que los mismos pobladores que vinieron acá querían ver avanzar a lo que es Villa Jardino, y bueno, fueron haciendo estas pequeñas obras, donaciones de terreno, para que se fuera formando la localidad que hoy por hoy conocemos nosotros, ¿no? Porque si no hubieran dado ellos el puntapié inicial de lugares muy puntuales y muy significativos. Bueno, hoy no sería lo que es Sardino, lo que se conoce como Villa Sardino hoy, ¿no? Claro, fueron sentando las bases para que hoy podamos estar haciendo este recorrido y contando toda esta historia. Exactamente, sí, cada lugar que recorremos, bueno, no recorremos todo lo que son los atractivos turísticos, porque si no este autotour sería medio interminable, ¿no? Claro, de varios días tendría que ser. Claro, porque aparte viste que te da ganas yo noto en todos estos autotours que ya llevamos hechos de que la gente se quiere bajar en cada lugar, y es que te presta para eso, para decir yo quiero conocer, quiero ver, no conozco, sí. o paso también de gente de la localidad y hace mucho que no vengo, y bueno, se quieren bajar, pero sí, tardaríamos demasiado. Bueno, capaz hay que pensarlo, una caravana de varios días. Claro, sí. Pero bueno, ya hay que sumarle alojamiento, comida, ¿no? Otra logística. Claro, no, yo tendría que ser ya más en colectivo, tal vez, ahí con... para que vaya más relajada también la gente. Bueno, bien, pero veo que te sumás vos, no estás diciendo que no. No, mira, difícil decirle que no a Leo, ¿viste? Con las ganas que le pone él y... Sí, contagia. Y cómo te vende todo. Sí, sí, contagia siempre su buena onda. Y bueno, yo siempre digo, a mí me encanta esta parte de poder recorrer, de poder estar en contacto también y... Porque a uno también le sirve ir viendo siempre cómo está Sardino en el día a día, qué ha cambiado, porque bueno, nosotros tenemos en las oficinas a veces preguntas, viste, de gente que te dice, mira, yo hace mucho que no vengo, pero quiero ir a tal lado, está igual, y viste, entonces está bueno por ahí volver a conocer, reconocer, mantenerse al día. Actualizar, claro. Con la información, exactamente, con todo lo que es la actualización de la localidad, por ahí como de los paseos, porque bueno, nosotros tratamos de que siempre la gente tenga toda la info y esté lo mejor y se sienta bien cómoda conociendo y tenga la facilidad de poder conocer el circuito religioso que es este, que por ahí hemos tocado como la capilla de la Merced, acá las flores. Se incorporó para lo que fue Semana Santa estos carteles con los códigos QR, entonces para poder tener acceso a las audioguías, entonces no hace falta tampoco que la gente venga en el autotour o que venga con un guía para poder conocer un poquito de lo que es la historia de estos puntos turísticos, y entonces, como te digo, está bueno ir uno viéndolo también para ver qué puede sumar para que el pasajero, el turista o también el local, ¿no?, pueda siempre sentirse que Sardino, bueno, vamos para adelante. Seguro, también es interesante ver cómo van cambiando los paisajes a lo largo del año con las estaciones, porque, por ejemplo, si viene en otoño uno dice, bueno, no tenemos tanto verde, pero a veces hay árboles que pierden sus hojas y te dejan ver hacia el otro lado, que en otro momento del año, en primavera, en verano, tenés una pared verde, por ejemplo. Sí, aparte, en las distintas zonas buenas que nosotros hemos recorrido, en lo que es la flora fauna local, siempre uno tiene lo típico, pero bueno, nosotros también después tenemos estos lugares como recorríamos, como el Alto San Pedro, que bueno, no es normal en la zona, no es natural, pero de Villa Sardino ya es natural, entonces está bueno conocerlo, y a lo largo de la localidad vamos viendo eso, ¿no? El cambio también de la flora, de lo que es, cómo cada rincón de Sardino se ha ido transformando su manera, porque dependiendo también los barrios, cómo son las casonas, hay barrios más nuevos como La Granja, o hay barrios más viejos, hay una parte ahí de la zona del Balcón de Punilla, que es donde subimos nosotros al mirador, sí. Que hay unos chalets, los famosos chalets numerados, que fueron en las primeras viviendas allá en esa época, ¿no?, en que Sardino empezaba a crearse como pueblo. Entonces, bueno, la arquitectura también de las distintas zonas va cambiando. Sí, se encuentran varias partes. Bueno, sí, hay otros barrios que son también de programas, que uno ve de repente 3, 4, 5 casitas iguales o parecidas porque la fueron modificando con los años. Es otra forma también de ir conociendo la historia a través de la arquitectura. Exactamente. Bueno, Andrés, te comento que ya retomamos el recorrido acá del autotour. Vamos cruzando otra vez por las vías del tren. Que bueno, hoy no nos hemos cruzado como el sábado pasado, no hemos tenido el encuentro con el tren. Hemos tenido suerte de que, o no, porque a lo mejor a uno le gusta ver eso. Recién pasamos por un edificio bastante grande y llamativo que estaba hacia la derecha, que es el Hotel Luz y Fuerza, un hotel también histórico de acá, de Villa Jardino, que también fue uno de los que dio empuje en lo que es el turismo de reuniones, como se lo conoce hoy en día, porque se llevan a cabo distintos congresos en lo que es estudiantil, en lo que es religioso, y que hasta el día de hoy, bueno, sigue trabajando siempre con estos congresos y abierto al público en general. Ahora vamos doblando y en instantes vamos a pasar por lo que es el Club Villas Unidas, que es el club de la localidad, que se conoce acá en la zona como la Cabú, la famosa Cabú, y este club fue inaugurado en octubre de 1951. Y en su inicio la entidad contaba solamente con una cancha de bochas y se realizaban asados populares al aire libre en las inmediaciones del predio, reuniendo hasta 300 personas que compartían en familia los fines de semana. En el año 1957 se inaugura la cancha de básquet, construida con mucho esfuerzo por los propios socios. Con el transcurso de los años, el Club de Fútbol Victoria, también de la localidad, se anexa a Villas Unidas, pasando a formar parte del mismo, llevando los colores negro, rojo y blanco en su camiseta, representando a Villas Jardino en los distintos encuentros deportivos. Se intervinieron en ligas departamentales en lo que es básquet y fútbol, y en las bochas, que es un deporte que acá por mucho tiempo y que todavía sigue en auge, se participó también en ligas provinciales, logrando excelentes resultados. Posteriormente se construyen dos nuevas canchas de bochas tetas y luego un salón de usos múltiples. Que ahora también lo que tiene el club, bueno, tiene una cancha de pasto sintético que también hace un par de años que se reformó, donde uno puede ir, se hacen campeonatos también a veces a la noche, y tiene la parte de la más nuevita, digamos, el sector más nuevo, lo que es su nueva parte de bar que está al frente, donde era antiguamente las boleterías del club. Ahora estamos girando acá en la rotonda de la plazoleta Manuel Belgrano y en instantes vamos a ver hacia la derecha lo que es la antigua estación TEA. Y ahora, Andrés, te voy a pasar acá con el señor Leo Camarca, vamos a aprovechar para que se dé sus últimas palabras, porque después viste que nos quedamos sin señal, nos vamos descomunicando, y bueno, sí, para que pueda despedirse tranqui esta vez. Perfecto, gracias, Sole. Gracias. Hasta luego. Bueno, Andrés y toda la gente que nos viene acompañando, ya estamos llegando casi al fin del tour, así que bueno, nada, contentos otra vez por hacer esta nueva edición, y bueno, y queda lo más lindo para el final, donde vamos ahora a descender y contar un poquito la historia del Molino de Tea cuando descendamos nosotros y podamos ahí explicar por qué fue el primer atractivo turístico de la localidad. Así que ahora vamos a estamos transitando en realidad por el Molino de Tea, que este el barrio, el Molino, perdón, que este barrio debe su nombre al atractivo por el que vamos a ir a visitar en un ratito, porque en estas tierras estaba Miguel Tea, así que y Miguel Tea la denominó el Molino porque había un molino antiguo de piedra que era utilizado para la molienda de granos de toda la zona, y en base a eso construye después el molino que ahora vamos a descender en un ratito. Así que bueno, en principio agradecer nuevamente a Fernando que nos acompaña acá con la conducción del vehículo, a Jessy que está cerrando con el vehículo de inspección, a Melissa y a Sole que nos vienen acompañando, y por supuesto a vos, Andrés, a vos, Emilia, Radio La Minga, la Biblioteca Leopoldo Lugones, por sumarse a esta propuesta. Así que nada, agradecerles, y nos estamos viendo con los que vienen en el Autotour. Nos vemos en un ratito en el Molino de Tea, y para la gente que está en sus casas ya nos vamos despidiendo. Antes de despedirme yo, y ahora después se va a despedir también Soledad, y vamos a pasar ya al cierre desde estudios con la despedida de Jorge Cobos también, que vale también agradecerle. Pasamos por esta rotonda que también es la plazoleta del Sol, donde hay un montón de especies autóctonas, y en cada especie está un cartel con el nombre científico y el nombre real. Así que si en algún momento tienen la posibilidad de bajarlo, pueden ver un montón de especies como el molle, como el garrobo, como espinillos, hay chañares también, y por supuesto se ha construido un monumento al homenaje de la Pasión Motera, que lo van a ver a la izquierda, donde bueno, hay un montón de gente que participa de este tipo de travesías. Acá en Jardino hay un grupo importante, y bueno, y eligieron este lugar para poder hacerlo. Así que bueno, ahí te paso con Soledad. Chau Andrés, chau Emilia, nos estamos viendo, y será en septiembre el próximo Autotour FM desde Villa Jardino. Hasta luego, Leo, gracias. Ya te traemos de locutor en cualquier momento a la radio. Te hacemos un lugar. Seguro que Leo va a estar contento y feliz, ¿eh? Sí, sí, sin palabras no se va a quedar, eso. Eso es más que seguro, eso es lo bueno de él, que sin palabras no se va a quedar. Bueno, Andrés, yo también me despido, bueno, súper agradecida también con ustedes, bueno, la compañía, y la posibilidad de estar acá, de poder hacer esto que está tan bueno, que es una idea tan innovadora y otra forma de conocer la localidad. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo Autotour. Muchas gracias, Sole. Nos reencontraremos al aire entonces en septiembre y en cualquier momento por aquí, por las calles de Jardino. Cerramos entonces desde el estudio de colores de Radio La Minga, aquí en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Yo soy Andrés Lamuedra. Los estuvimos acompañando en esta tarde. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Y damos cierre oficialmente. Gracias por acompañarnos en esta experiencia única por Villa Jardino. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido guiado por FM en vivo, descubriendo parte de nuestro querido pueblo. Si llegaste hasta aquí, es porque elegiste recorrer con los ojos bien abiertos, con ganas de conocer y con el corazón dispuesto a dejarte sorprender. Y eso para nosotros vale mucho. Ahora que el tour llega a su fin, te invitamos a seguir explorando Villa Jardino a tu ritmo. Visita nuestros comercios locales, probá sabores serranos, conversá con la gente del lugar y llévate un pedacito de Jardino con vos. Tu visita ayuda a mantener viva nuestra identidad, a compartir nuestras tradiciones y a seguir creciendo como destino turístico. Hasta la próxima vuelta. Que este no sea un adiós, sino un hasta pronto. Y recordad, Villa Jardino siempre tiene algo nuevo para mostrarte y sorprenderte. Gracias.